señores y señores, bienvenido a este episodio número 84 de Nivel Escondido. Este que habla es Match 188. Sí, de vuelta. Back. Woo. Yeah. Y como de costumbre, se encuentra conmigo el señor Alex Nation y el señor Gatonejo, que es la que hay, muchachos. Todo bien, mano. Yeah, estamos en victoria. Bueno, Alex, cuéntame qué es eso del Ice Bucket Challenge que dijiste que ibas a hacer y cuéntanos de qué es lo que viene. Pues mira, nada, rapidito, nada, ustedes saben que, bueno, en estas últimas semanas eso ha sido como que una epidemia, era por llamarlo así, a nivel mundial, en donde un montón de gente, o sea, especialmente muchas celebridades, atletas, ¿cómo se llama? Actores, comediantes, locutores de radio y televisión, se están retando a hacer el ya famoso reto del bucket de hielo o el... el balde de hielo. Y nada, están haciendo esto, básicamente esto lo están haciendo para recoger, dos misiones. Para crear conciencia en cuanto a la condición con las sílabas AOS, o también conocida como el Lou Gehrig's disease. No voy a decirla en español porque no me sale, la puedo decir en inglés, que es amyotrophic lateral sclerosis. Yo, por lo menos de lo que he podido leer así poquito y de lo que mucha gente ha dicho por experiencia, es una enfermedad bien, bien extraña. Ahora mismo no tiene ningún tipo de tratamiento, no tiene condición. Y básicamente la persona lo que va perdiendo es movimiento pierde todas sus funciones motoras, hasta el punto que la persona ya deja hasta de comer, inclusive deja hasta de tragar. Exacto, deja de tragar y yo creo que puede dejar de respirar. Sí, la condición, casi todos se mueren de lo que es pulmón, o sea, de una pulmonía y cosas relacionadas a los pulmones, porque ya los músculos no aguantan los pulmones y pues ahí es que termina casi siempre, porque o sea, mientras tú no puedes tragar, pues existen los tubos y eso, que, pues, pero ya cuando dejas de respirar, pues los músculos ya no funcionan, pues ya es un problema. Uh-huh. Yo creo que actualmente el caso que más personas han visto progresar con el paso de los años es el de Stephen Hawking. Si usted ve fotos del Dr. Hawking cuando más joven, se veía totalmente bien, y lo ve hoy día y no es ni una sombra de lo que era en su juventud. Es muy, muy, muy triste. Sí, una enfermedad bien extraña y una cosa bien... Hay que mentalmente horrible. Tú estás bien, o sea, es tu cuerpo el que está... Sí, es algo neuromuscular, sí. Como tal. Palabra domingo. La cuestión es que optaron por hacer este desafío en el cual pues las personas pues se arrojan un balde de agua o con hielo o hielo solo por encima de la cabeza, y básicamente la persona reta a otras tres personas. Básicamente el reto es usted o done, ¿verdad?, dinero para ayudar a la investigación de encontrar algún tipo de tratamiento o alguna cura para esta enfermedad, porque hasta el momento no hay nada. Lo que hay son unas supuestas pruebas experimentales, pero eso está súper lento. Entonces, pues, lo retan a usted si usted hace la donación, y si no puede hacerla, pues se tira el balde de agua fría. Y más bien esto es como que para que usted experimente la sensación que siente la persona cuando le diagnostican esa condición, que dicen, o sea, que hay una frase que dice, me sentí como si hubiera echado una cubeta de agua por encima fría. Pues algo parecido. Pero nada, básicamente lo que se ha regado es que muchas personas están donando el dinero, pero también se están tirando el balde de agua fría por encima. O sea, como compromiso. Y nada, las celebridades se están retando en cantidades de $10,000, o sea... Yo reto a fulano a donar 10,000 más tirarse el balde por encima. Y hay muchísimos videos ahora mismo en Instagram, en YouTube, de muchas celebridades haciendo el reto. Y más bien usted ve muchos atletas, ¿verdad? Que son los que han optado por hacer este reto. Acá en Puerto Rico, pues ya esa fiebre llegó, y acá pues muchas personas de la farándula, radio, televisión, pues lo están aceptando y lo están haciendo. De hecho, aquí en Puerto Rico hay una fundación que brega con esta condición, y escuché esta mañana que ellos tienen alrededor de unos 300 pacientes diagnosticados aquí en Puerto Rico con esta condición, y yo creo que básicamente nadie lo sabía hasta que entonces no explotó esto, ¿verdad?, del reto del Ice Bucket Challenge. Así que nada, eso estará bien pegado. Yo, los muchachos me tiraron la bolita porque yo recientemente, a través de Facebook, yo, pues ustedes saben que estamos, ¿verdad?, trabajando con los Extra Life. Pues yo, nada, dije que si durante el fin de semana este que pasó, alguien me donaba por lo menos $50 a mi cuenta de Extra Life, pues yo me tiraba el balde de agua con hielo por encima. Obviamente no tiene que ver nada con lo de AOS. Y dije, pues nada, que me done 50 durante la semana, me tiro el balde por encima, sin ofender nada de lo que tenga que ver con el AOS. Se supone que esta semana tenía que hacerlo, pero estos días he llegado tarde y no he tenido chance de parar a comprar el hielo ni nada, pero yo espero que antes del fin de semana me compre la bolsita de hielo. Ya tengo el balde ahí preparado y todo identificado. Lo que tengo que comprar es el hielo, grabar el videito y zumbarme la bolsa de hielo por encima. Así que, ¿verdad? Para cumplir, porque me dieron los 5. O sea, yo lo tiré y no pasaron, yo creo que ni 5 minutos y ¡boom! La donación. Yo me quedé como que, oh my God. O sea, ahora me comprometí, tengo que hacerlo. Y ya un par de gente me han preguntado, bueno, ¿cuándo viene el balde de agua fría? Yo sí, eso viene por ahí, tengo que hacerlo. Yo me comprometí y tengo que hacerlo. So, nada, gracias por la donación, ¿verdad? Que ayuda un montón. Y estén pendientes, que a lo mejor sube el video al canal de Nivel Escondido, quién sabe. Eso es lo que está pegado en estos momentos por ahí. Ya, un detallito más que casi no se menciona, se habla sobre la enfermedad y por qué se está haciendo, pero no se dice dónde donar para como tal ALS. Hay una asociación que brega con esto y la puede conseguir en www.alsa.org y va a esa página y entonces ahí puede encontrar cómo donar a esta asociación. Uh-huh. Fíjate, tenía la dirección de la de Puerto Rico, pero ahora mismo no me acuerdo, porque creo que también la página de la Fundación de Puerto Rico, usted puede hacer donaciones. Nada, después la compartimos por ahí, por Twitter o algo así, pues si quieren donar, porque está bien que donen en Estados Unidos, pero también pueden donar a la fundación de acá, ¿verdad? Para los que... Ya, si hay una fundación local, pues ya, donen a la local. Seguro. Así que nada, después yo les comparto el link por ahí por mi cuenta de Twitter o algo así. Para que si quieren donar, pues sumen por ahí también. Tengo entendido que ya han recaudado sobre 20 millones. Una cosa brutal. Wow. Es que esto, en verdad, el que tuvo la idea, se la comió, porque este es el nuevo Harlem Shake. Sí. Lo único que es por una buena causa. Ahora, yo leí ahorita, yo no sé si esto es verdad o no, que la persona que se inventó esta cuestión de los buckets de hielo, digo, vuelvo y repito, no sé si es verdad, lo leí, que esa persona falleció. No sé si es verdad. No sé, no tengo el nombre de la persona que lo inventó tampoco. Solamente lo leí que el creador del Bucket Challenge falleció, qué sé yo, hace cuánto tiempo. Pero que el legado continúa, ¿sabes? Pero de verdad que está bueno, uno se entretiene viendo la gente tirarse esos baldes de agua fría por encima. Bueno, vamos a pasar a lo que estamos haciendo y vamos a comenzar con Juan, que puede ser que estemos aquí esta mañana con su review. No, en verdad no tengo mucho. Fin de semana sumamente ocupado, agenda super cargada. Ya durante la semana, pues lunes me fue en blanco, que era mi día tradicional para el Summer Backlog Challenge, que está en el olvido. Y a partir de ayer martes, gente, estamos grabando miércoles, lo que estaba jugando es Diablo 3. Ya llegó a PlayStation 4 y yo lo compré Day 1, Alex Nation también, la copia de Match va de camino. Y hemos estado dándole, ayer yo creo que jugamos alrededor de 2 o 3 horas, hoy jugamos una hora antes del show. Juan, aclara, que la copia de Match es cortesía de unos fans. Ah, ya, yeah. Unos fans ahí compraron la copia de Match y va de camino. Resulta ser que yo nunca había jugado un Diablo. Sí sabía lo que era y había visto video, pero nunca había jugado uno. Como nosotros tenemos el corillo aquí que jugamos juntos, pues hace muchísimo sentido comprarlo para jugar entre nosotros. Y como nosotros somos Loot Horse, pues qué mejor juego que ese. Y hasta el momento hemos estado haciendo eso. Hemos estado más que tan solo Alex Nation y yo jugando en lo que a Match le llega su copia. Pero hasta el momento estamos Mega Loot Horn. tenemos todo el loot. Y entonces nos tomamos unas sesiones épicas de revisar todo el loot. Uh-huh. Podemos estar 10 minutos entre que revisamos el loot, lo vendemos, verificamos y vamos aquí y vamos allá. Uh-huh. Nada, tiempo perdido en eso. Pero muy bueno, eso es parte de la diversión. Si a usted le gusta manejar el loot que va consiguiendo y todas esas piezas para su personaje, es fantástico. Yo en esta ocasión me he estado concentrando en todo lo que me dé bono para experiencia. Y estaba haciendo cuenta de cuánto me dan de bono de experiencia por cada kill, y con todos los items que tengo, que estoy utilizando, tengo 156 de bono por cada kill. Wow. Y entonces yo estaba jugando a la par con Alex, y en verdad ya se nota la diferencia. Alex, ¿tú estás qué, level 19? Ahorita, hombre, sí, creo que level 19, tú estás ya level 23, ¿verdad? Level 23, sí. So, se ha visto la diferencia, sí, entre eso. Claro está, yo he estado sacrificando muchísimo de mis stats, porque muchas veces me llega algo, qué sé yo, un ring, o un belt, o qué sé yo, un chest, que tiene mejores stats. Pero yo prefiero el que me dé más XP. XP whore. Ya, yeah, estoy XP whore. So, hasta el momento no tengo ni idea de lo que está pasando en la historia. Eso, yo lo que me he dedicado es hablar con Alex y le damos para adelante a lo que dicen. Yo sé que estamos ahora buscando las piezas de una espada. Correcto. Y ya rescatamos a un tipo que se cayó del cielo, se como en un meteorito, y lo rescatamos y ahora se lo llevaron. Y entonces... Entonces estamos ahora buscando la espada, pero también... Oh, ya conseguimos las piezas de la espada. Ah, yo no me acuerdo. Anyway. Ya, yeah, no, totalmente irrelevante. Esto es acción y loot, hasta, en mi opinión. Mira, si no estamos tan y tan pendientes, que en uno de los quests que teníamos, tenemos que conseguir como que dos orbs. Y yo no sé en qué rey este momento nosotros las encontramos. La cuestión fue que nosotros miramos para atrás, yo veo que hay muñecos, porque estamos en mi file, y yo veo que el muñeco me las pone, y Juan me dice, pero ¿y cuándo encontraste eso? Y yo, igual, yo no sé. No sé dónde ya lo estaba eso. La cuestión fue que progresamos, pasamos el quest, y nosotros ni cuenta nos dimos. Uh-huh. O sea, lo que hacemos es vacilando, y como dice Juan, hablando más que del loot, la mecánica de los menús, de cómo ponerle esto, cómo vender aquello, lo otro, y no estamos nada dependiente a la historia. Mira, muy poquito, probando los skills y las cosas. Exacto, aparte de eso, terminé un juego esta semana. Me puse a jugar Lego Marvel Super Hero en el PlayStation Vita, ya esto yo lo había mencionado. Y como estaba jugando entre ratito y ratito, lo terminé. Yeah. So, a pesar de que no es del Summer Backlog Challenge, terminé otro juego, ese es de bono. So, todavía me falta terminar Knack y me falta terminar Halo 4. Están por ahí en veremos. Uy, está peligrando. Ya está, esto está en peligro, sí. Esto está en peligro. De que tengo que terminar el challenge, no a finales de septiembre. Tengo que terminarlo por lo menos 2 semanas antes de eso. Uy. So, ya tengo que ponerme las botas. Vamos a ver si este fin de semana regreso. Es que ahora con Diablo 3 y más cuando le llegue a Mash, vamos a estar mega pegados. Pero vamos a ver. So, aparte de eso, nada más. ¿Qué usted, Ale? Pues nada, como mencionó Juan, le hemos estado dando a Diablo 3. Yo lo empecé a jugar anoche un poquito tarde, entonces me tardé un poquito en entrar porque estaba haciendo el link de mi cuenta de PSN con la de Battle.net, ya que había un reward de un anillo que te daban por setear la cuenta. Pues ahí me cogí un par de minutitos. Luego después de ahí, pues empecé, estuve ahí en la disyuntiva, qué clase cojo. Me fui con Demon Hunter, que yo creo que fue la misma que yo usé cuando lo probamos allá en PAX. Y nada, me fui con ese, con el Demon Hunter. O sea, no me puse así a investigar las otras clases. Y nada, obviamente desde el primer momento la mecánica es bastante fácil, es bastante llevadero el juego. Nada muy complicado, ¿verdad? O sea, no es como que... La persona que lo jugó en PC y lo coge en consola ahora va a estar perdido. O sea, los controles son bastante intuitivos y fáciles de entender. Son, no hay mucha complicación ahí. Hasta ahora me está gustando mucho. Y no te, o sea, me gusta cuando obviamente estoy con personas. O sea, por lo menos hasta el momento lo he jugado solamente con Juan. Porque como dice Juan, o sea, uno pues acá consulta, mira, encontré esto, ¿cómo se pone esto? Y me ha venido de mucha ayuda porque hay ciertas cosas que a veces como que me he confundido. Y pues gracias a que Juan no, mira, Alex, esto es para esto. Ah, perfecto, tú sabes. Y Alex estaba quejando de que la barra de la magia no subía. Y Alex, esa es la del level. Yo ni estaba mirando los manas eso. Yo miraba la amarilla. Y yo, contra, esa barra no sube. Y Juan me dice, no, Juan, Alex, eso es del level. Y yo, ah. Pero tú eres Demon Hunter, tú eres Rage y otra cosa más. Ay, Dios mío, ¿cómo es? Es Rage y... ay, mi madre, se me olvidó. ¿Cuál es el otro lado de la magia? Anyway, si me acuerdo de que ahorita les digo. Pero se me olvidó cuál. Yo sé que es rojo y azul. El poder de los traps. Uno es de poner los traps y otro es de hacer damage. Exacto, hunting y traps, pero a mí no me acuerdo cómo se llama el otro. Pero sí, me está gustando, me está gustando mucho el jueguito. O sea, estamos ahí progresando, sé que nos falta un montón, pero está chévere, me gusta. Estaba loco porque llegara. Y nada, el Blue Pearl del día, fui a comprarlo cuando salí a trabajar. El GameStop que siempre voy, no había luz. Me fui a Walmart, no había ni una sola copia en Walmart. Me fui para Plaza del Caribe, llegué y voy al display de los juegos nuevos de PlayStation 4 y no veo el display de Diablo 3, o sea, las cajitas. Y yo, ok. Entonces yo le mando un mensaje a los muchachos y digo, mírame acá, en serio, ese juego llega, voy, porque aquí no hay nada. Entonces yo empiezo a caminar por toda la tienda y voy a la promo, 19 de agosto, pero es que ahí lo dice, porque el rayo del juego no está aquí. Y cuando voy es que no tienen el maldito juego en la caja registradora, hay que pedirlo ya directamente. Y o sea, la madre, por poco me iba sin el condenado juego ayer. Así que gracias a GameStop, los quiero, los llevo. Pero nada, y de parte de eso, pues he seguido jugando Assassin's Creed 4. Esto ahora cada vez se pone más peligroso porque estoy bien envuelto con Diablo 3. O sea, ese Summer Battle Challenge está revolcándose en la tumba. esto está malo. Yo sé que he progresado bastante en Assassin's Creed 4. Lo último que hice fue que tuve que cazar, bueno, para llamarlo así, atacar unos barcos enemigos porque necesitaba unos materiales para hacerle el upgrade al barco, porque una de las misiones era hundir o atacar un barco que era un level mucho más alto que yo. Inclusive el juego me lo decía, cuando iba para la batalla me decía, considere mejor darle upgrade a su barco antes de entrar a esta misión. Y yo pues, porque a ver, si uno entraba, yo voy a mí, era que yo no duraba ni 10 minutos peleando con el barco ese. Entonces pues le di los upgrades, mejoré las armas, le di más capacidad para cargar más municiones, hice un par de cositas y pude destruir el barco ese, el Manowar se llamaba el barco. Y nada, yo creo que eso fue lo último que yo hice y una mapita ahí que pasé, pero no he vuelto a hacer más nada porque ahora Diablo 3 me va a consumir mis noches. So, ya, yeah, eso es básicamente lo que estaba haciendo. Bueno, está bueno eso. Yeah. Yo por mi parte, estaba jugando también Diablo 3. ¡Putero! Pero empecé. Ah, okay. Ya, como me quería sentir en grupo y pues me puse, entré hoy, hace tiempo no entraba, bajaron 5 updates y me puse a ver mi personaje. Y nada, pasé una partecita sencilla, eso sí, todavía está vivo. Aparte de eso, pues he estado metiéndole mucho a Elder Scrolls Online. Creo que la mayoría del tiempo libre que tengo, pues, se lo dedico a eso, ya que, pues, Carla ya se fue. So, no tengo nada que hacer, básicamente. Además de la universidad. Miré Steam y decía que tenía sobre 100 horas, pero no. Es que cuando tú le das para abrir el juego en Steam, eso te abre un launcher. Y en el launcher que tú le das play, pues Steam cuenta las horas que el launcher está abierto. O sea, en realidad no tengo casi 130 horas como está ahora. Pero me gusta mucho, ¿verdad? Ahora que estoy en el level más alto y entiendo más el juego, pues me gusta más. Ya estoy, pertenezco a tres guilds ya. Uno de ellos pues es el Guild of Reddit. El otro es un guild de otro muchacho que me estaba ayudando y me añadió. Y después hoy estaba caminando por ahí, alguien me añadió en otro guild y puedo estar hasta 5 guilds diferentes. Eso está bufiado. Porque generalmente en los MMO pues solamente puedes estar en uno. Y si no quieres estar en ese o quieres estar en otro además de ese, pues tienes que salirte del que estaba y volver a y entrar a otro. Eso está chévere. Ya pasé hoy, terminé completa la segunda, como el segundo sección que te da, que te dejan ir. Por lo menos en lo que yo estoy haciendo, en mi línea de quest, porque dependiendo la raza que tú escojas, pues tú perteneces como a una, como a una familia o a alguna gente con unos ideales. Pues yo estoy en el Almeri Dominion, por haber escogido un Wood Elf, whatever. So, estoy como en el segundo mundo que te dejan visitar, es la en cuando eres al Almeri Dominion, que es básicamente la casa de los Wood Elves, de donde provienen los Wood Elves. So, hay muchos quests, ¿verdad?, relacionados al origen de los Wood Elves y eso. So, está bien chévere y el ¿verdad?, como el mundo es todo bosque, o sea, hay bosque, muchos árboles, eso que eso está, se ve bien chévere eso. ahora estoy como en una ciudad, una sección que está al lado de ese sitio, que también se ve que tiene como mucho bosque. Entonces estoy ya ahora como en la tercera parte, estoy como en level 25, si no me recuerdo. Y de verdad que me está gustando mucho. A cada rato tiran algún patch que arreglan muchas cosas. El juego, estaba leyendo que era casi imposible, o sea, era injugable al principio cuando salió, por eso es que muchos reviews salieron tan malos. Pero también he leído pues de gente que ha vuelto después de eso y dicen que el juego es un cambio del cielo a la tierra. Eso que, si no les gustó el beta por los problemas que tuvieron, qué sé yo, ¿verdad? Denle un try, está bien chévere. ¿Tú llegaste a jugar el beta, Mash? No, a mí me llegó un key, pero nunca lo llegué a bajar. Okay. Si no, pues esperen a PS4 como hacen con Diablo y lo... Sí, la gente de PC ahora está beta testing. Sí. Esperen a la cuando llegue para PlayStation 4, que me imagino que la que vendrá con muchos de esos arreglos que tuvo el de PC. Sí, acógenlo, aprenden de su experiencia allá y lo implementan acá. Sí. Y además de eso, de verdad que no he estado haciendo más nada, está bregando con la universidad ahora y el trabajo. Y vamos entonces a pasar con las noticias. Hace varias semanas, 4J Studios anunció que ya habían terminado de trabajar con la versión de Minecraft para PlayStation 4 y que estarían sometiendo la misma para certificación. Lamentablemente para el estudio y fanáticos, el juego no recibió la aprobación de Sony debido a errores que deben ser corregidos antes de que puedan publicarlo. Con este inconveniente es casi seguro que 4J Studios no podrá cumplir con su meta de lanzar el juego en el mes de agosto. Por lo pronto se desconoce el estado de las versiones para PlayStation Vita y Xbox One, pero se especulan que estas tampoco saldrán este mes. Ubisoft indicó esta semana que Watch Dogs será el último juego con clasificación M que publicarán en la consola de Wii U. En entrevista con Game Informer, el CEO de Ubisoft indicó que la decisión viene a raíz de las pobres ventas de juegos dirigidos a público adulto, como lo es Assassin's Creed. Ante esta situación, Ubisoft se estará enfocando en juegos como Just Dance, el cual entienden es más compatible con los propietarios promedio de la consola. Digital Extremes confirmó que su popular juego Warframe estará llegando a Xbox One el 2 de septiembre. Este juego, que es un shooter free to play en un escenario de ciencia ficción, cuenta actualmente con más de 10 millones de jugadores activos en PC y PlayStation 4. Bueno, y ahora sí, vamos para el tema de esta semana. Y el tema de esta semana es del Sega Genesis. ¡Woo! Y como yo sé un montón del Sega Genesis, vamos a dejarlos con Alex. ¡Qué fuerte está esto! Bueno, nada, gente, como dijo Mash, esta semana le vamos a estar dedicando el show a la consola Sega Genesis, o también conocida como el Mega Drive. Y nada, básicamente le estamos dedicando el show, ya que durante esta semana la consola cumplió su 25 aniversario. Y nada, muchos de nosotros tuvimos la gran oportunidad, ¿verdad?, de haber experimentado, de haber utilizado esta consola, disfrutar muchos de su biblioteca de juegos, que era muy buena. Yo pues como Sega fanboy, yo me disfruté mucho el Sega Genesis en sus tiempos. Pero nada, pues vamos a darle aquí un poquito de la historia y otras informaciones más sobre esta buenísima y desafortunadamente perdida que consola. Así que, Juan, ¿qué tienes por ahí acerca de la historia de esta excelente consola? Alex, no tan perdida, tuvo su tiempito. Tuvo su tiempo, pero la pues, o sea, no fue más. Anyway, argumentamos al final, vamos a dejarlo para el final. Yeah. Nada, el Sega Genesis, o Mega Drive, como Alex mencionó, Mega Drive específicamente se conoce más fuera del mercado norteamericano y después de Latinoamérica. Se llamaba Mega Drive en Europa, en Japón y en Brasil. Esto fue una consola que era producida por Sega. ¡Sega! Yeah. Esta fue lanzada originalmente en Japón el 29 de octubre de 1988 con el nombre de Sega Mega Drive. Para su lanzamiento en los Estados Unidos el 14 de agosto de 1989, Sega no pudo obtener los derechos del nombre Mega Drive, por lo que fue lanzada bajo el nombre de Genesis. Esta consola fue la sucesora directa del Sega Master System y compitió directamente con el Super Nintendo y el TurboGrafx-16. ¿Qué clase de compañía? Esto sucedió durante el periodo que usualmente se denomina como la era de los 16 bits o como la cuarta generación de consolas caseras. Entre 1991 y 1994, la consola lideró las ventas en los Estados Unidos, gracias en parte a la publicación de Sonic the Hedgehog y a un amplio catálogo de juegos deportivos. Para 1992, Sega decidió lanzar una expansión al Sega Genesis, conocida como Sega CD o Mega CD en Japón. Esto con la idea de facilitar el desarrollo de mejores juegos al reducir las limitaciones técnicas del Genesis. Este proyecto resultó ser un fracaso, en gran parte debido al precio de la unidad, que para ese entonces era $300. ¡Wow! Y era una expansión, o sea, tú necesitabas el Sega Genesis para poderlo utilizar. Este proyecto, luego de 2 años en el mercado, lo cancelaron. Y en ese periodo lograron vender tan solo 2.7 millones de unidades. No es mucho, pero llegó a los millones de unidades. Claro está, a ese precio estaba absolutamente ridículo. Y probablemente a ellos, como tal proyecto, le tiene que haber salido por un montón de dinero. O sea, terminaron perdiendo dinero en cantidad. Fatal. Este fracaso no detuvo a Sega en su misión de crear una expansión a su consola para proveerle más poder. Es por esto que a finales de 1994 introdujeron al mercado el Sega 32X o 32X, como le decíamos en Puerto Rico, este a un precio de $160. Esta expansión colocó a Sega a competir con el Jaguar y el 3DO en lo que se denomina como la quinta generación. O sea, ya con el 32X, ya pues, el Genesis pasaba a ser consola de 32 bits. En esta ocasión, la propuesta de Sega presentó un precio más razonable, pero la falta de apoyo por parte de los consumidores y desarrolladores third parties, estos quienes ya tenían proyectos planeados para Nintendo 64 y PlayStation. Yeah. Esto terminó matando el dispositivo en 1996. Se estima que se vendieron poco más de 665 mil unidades del mismo. Wow. Así que, yeah, murió rapidito. Y también un periodo de 2 años y este sí que no llegó al millón. Ante esta serie de proyectos fracasados y un atractivo catálogo de su competidor, el Super Nintendo, Sega perdió su ventaja en ventas en el mercado norteamericano, terminando segundo al terminar la era de los 16 bits. Tengo entendido que en Europa Sega se mantuvo líder allá, ya no perdió el liderazgo en venta, pero en el mercado norteamericano Nintendo terminó pasándole el rolo. En 1997, Sega, en Japón, cesó producción del Sega Genesis. Todavía en los Estados Unidos se producía la consola porque estaba bajo, creo que era Majesco, quien se encargaba de producir la consola y se produjo por un año más. Se estima que sobre 40 millones de estas consolas fueron vendidas. Un buen número para terminar la historia de esto. Y nada, y después de esto, pues vino el Sega Saturn a reemplazar el Sega Genesis. Uh-huh. Bueno, ahora sobre las especificaciones de la consola, y vamos a comenzar con el CPU. Este consola tenía un Motorola de 68.000 de 16 bits. Corría 761 MHz o 767 MHz. Este es el procesador central del Mega Drive. También tenía un procesador Zilog Z80 de 8 bits a 355 MHz o 358 MHz. Este es el CPU en el Mega Drive, que se usa principalmente para tareas de efectos de sonido o como CPU principal en modo de compatibilidad con el Master System, permitiendo así la ejecución de juegos y cartuchos nativos de esta mediante un periférico que proporciona la entrada correspondiente. En memoria tenía un RAM principal de 64 kilobytes. También tenía un RAM de video de 64 kilobytes. Y también tenía un RAM de sonido de 8 kilobytes. Una cosa. Es increíble todo lo que ha mejorado la tecnología desde ya. También tenía un ROM. Los primeros modelos de Mega Drive no llevaban, pero posteriores modelos incluían un ROM de arranque de 2 kilobytes que mostraba el texto de Produced by or Ordered License from Sega Enterprise Ltd. 2 kilobytes por un anuncio, increíble. Ay, sí, también tenía capacidad de cartuchos, normalmente entre 4 y 8 megas. Algunos cartuchos llegaban hasta los 24 megas, como por ejemplo Jurassic Park y Eternal Champion. El Sonic 3D llegó hasta los 32 megas. Ya, todo un montón. Esta consola era poderosa, lo que pasa es que no le sacaban provecho al hardware que tenía. En el área gráfico, pues tenía un procesador de Video Display Processor. Era encargado de generar y manejar los gráficos, los sprites, los planos en el scroll, etc. Tenía una resolución de 320x224. Eso es como que 4K más o menos. Algo así. Tenía una paleta de colores de 512 colores, pero solamente habían 64 colores simultáneos a la vez, ¿verdad? En la pantalla. Sí, en la pantalla podía display tan solo 64 a la vez. Sí, habían otras formas de que ellos hacían que hubieran más de 64 colores, pero eran, ¿verdad?, unas técnicas diferentes a ellos. También podían haber 84 sprites simultáneos en la pantalla que ocuparan pues los 64 colores. Sprites vienen siendo las animaciones, por ejemplo. En el sonido, tenía un chip de sonido principal de 6 canales FM Yamaha. También tenía un chip de sonido adicional de 4 canales con un Programmable Sound Generator. Este era Texas Instruments. Uy, nice. Ya. Yeah. O sea, tenía una calculadora, por. Oh, bueno. Yo creo que tenía el power de una calculadora de ahora. En entrada y salida, pues tenía un conector DIN8 RGB audio mono video. Este era solo el Mega Drive 1 y el Genesis 1. También había un conector mini DIN9, ¿verdad? 9 RGB estéreo video. Este era del Mega Drive 2 y del Genesis 2. Allá había un modulador RF. Este era el Mega Drive y el Genesis 1 y 2. Había auriculares estéreo con regulador. Esto, ¿verdad?, está solamente para el Mega Drive 1 y el Genesis 1. Había un conector auxiliar. Este era presente en las primeras Mega Drive y Genesis. Habían dos puestos para colocar los controles. Estaba el slot de cartucho en la parte superior. Y había un bus de expansión. Esto era solamente del Mega Drive del Genesis 1 y 2. Utilizando la conexión del Sega Mega CD. Eso era una máquina bien poderosa, como dije ahorita. Y muchos desarrolladores no le sacaban el provecho con los juegos. Por eso es que mencionan esos poquitos juegos ahí, porque, o sea, los tipos sabían lo que la máquina daba y le explotaban hasta lo último. O sea, Sega Genesis era una maquinita fuerte y bien hecha. So, yeah. Bueno, ya que Mash les comentó un poquito las especificaciones, voy a compartir con ustedes periferales adicionales que usted pueda conseguir para la consola. Entre el primero que voy a mencionar, que Mash aquí lo mencionó cuando estaba hablando de las especificaciones, es el Master System Converter, ¿verdad?, que era una cajita que usted conectaba al Sega Genesis, y esto le permitía a usted jugar juegos que eran diseñados para el Master System. Maral, yo nunca había escuchado de eso. Sí, papá. Y es, ¿tú lo sabías? Yes, sir. Y es uno de los periferales ahora mismo, en estos momentos, ¿verdad?, los que retrocoleccionan más buscados. Pues porque, o sea, si usted tiene, ponle que en su colección tenga juegos de Sega, porque en un momento dado el Master System de usted se le dañó, whatever, pero si usted tiene un Sega Genesis y se consigue ese adapter, puede jugar sus juegos de Sega Master, o sea, como si tuviera la consola en sus manos. Qué brutal. Yeah. Retrocompatibilidad antes de que fuera cool. ¿Viste? Eso es para que tú veas. So, otro periférico que tenía la consola, esta también tenía su propia versión de pistola de luz. era conocida como la Menacer, y esta la Sega la creó para el Mega Drive. Constaba básicamente de una mira y una, como lo que le llaman la culata, soy feo por así el nombre, ese es el término correcto. Esto se desmontaba y permitían usarla tanto como pistola o como escopeta. Funcionaba de forma inalámbrica vía rayos infrarrojos y se vendía junto con un cartucho de 6 juegos. La mayoría eran todos de jueguitos de este tipo, tirar blanco. Yo me acuerdo de esa, yo creo que el juego de Terminator se jugaba con era eso. Era bien fea esa pistola. Ya, era feita. Era fea, mano. Otro artefacto era el Arcade Power Stick, de la diseñado por Sega. Básicamente era un joystick bastante grande que simulaba las palancas de mando de las máquinas de aquel entonces. Hubo 3 versiones de este control, una de 3 y de 6 botones. Y yo tengo uno de esos, yo tengo el de 6 botones. ¡Oh, nice! Tiene que estar en Puerto Rico, yo nunca me lo traje para acá. A ver, te doy 5 pesos por él. si lo consigo cuando vaya. La última vez que yo lo vi estaba en una casita de esta de poner herramientas afuera. Ah, no te preocupes, eso, de la casa. eso funciona. Bueno, otro artefacto era el Sega Multitap, y esto básicamente era un dispositivo en el que le permitía conectar hasta 4 controles y nada, básicamente tener un multiplayer de 4 panas allí en la sala jugando a la misma vez. Por último, entre las otras cositas más que tenía el Sega Genesis estaba el Mega Mouse, el Mega Net Modem, que esto sí yo no lo sabía, el cual permitía jugar online. Y un curioso sistema de captura de movimiento llamado el Sega Activator Ring, que reproducía los movimientos del jugador en el juego. El Mega Mouse no me acuerdo de él. Del Mega Net Modem, yo creo que era lo que utilizabas para el Sega Channel, y eso yo llegué a verlo una vez, y una vez fui a la oficina de la compañía de cable TV de mi área, y en la oficina tenían en display el servicio de Sega Channel, y entonces era como una cajita que se conectaba donde iba el juego. Eso yo lo vi, nunca lo experimenté. Y entonces lo otro que mencionaste, lo del Activator Ring, eso yo lo vi tan solo en revista, y lo anunciaban como para Street of Rage, y era como un octágono donde tú te metías dentro y entonces tirabas puños y patadas y supuestamente el juego capturaba esos movimientos, era como un Kinect. Wow, ¿para qué de entonces? Uy. Yo siempre dudé que eso funcionara bien. Pero para aquel entonces, o sea, estaban ya mirando el futuro y mira lo que hoy en día. No, mira, Sega experimentó con muchas cosas, primero que mucha gente, primero claro está. Primero que nadie. Fueron intentos fallidos que le costaron muchísimo dinero y al final de cuentas, se convirtió en una compañía que no generaba dinero. Pero lo intentaron. Sí, tú sabes, ellos siempre demostraron que no estaban afraid, no tenían miedo de tratar cosas nuevas. Pues básicamente eso es lo que, ¿verdad?, tengo en cuestión de periferales. Pero gente, como toda buena consola, siempre hay juegos que sobresalen más que otros. Así que a continuación nuestro amigo Juan va a compartir una lista de los mejores títulos que se podían encontrar para el Sega Genesis. Nos dimos la tarea de buscar un top 10 de juegos de Sega Genesis de acuerdo a diferentes fuentes. Tenemos aquí una Dorkly, otra Games Radar y Giant Bomb. Y entonces voy a leer el top 10 de Dorkly. Ellos, número 10, tienen Castlevania Bloodlines. Número 9, NBA Jam. He's on fire. Número 8, Teenage Mutant Ninja Turtle Hyperstone Heist. Mejor que la película. Número 7, Battletoads. Ok, sigue, demasiado difícil. Número 6, Street of Rage 2. Número 5, Aladdin. Ok. Aladdin está brutal. No, okay. No. O sea, que sí, que es bueno. Yo jugué el de Super Nintendo. El de Genesis, yo jugué los dos, el de Genesis el estaba brutal. En comparación era mejor que el de Super Nintendo. Mucho mejor. Número 4, Mortal Kombat 2. Get over here. Número 3, Super Street Fighter 2. Muy bien. Número 2, Earthworm Jim. Ya, qué raro. Y número 1, Sonic the Hedgehog 2. 2. No podía faltar. Ahora voy a leer rapidito la lista de Games Radar. Ellos en número 10 tienen Toe Jam and Earl 2, Panic on Funkotron. Número 9, Flashback, The Quest for Identity. Número 8, Sonic the Hedgehog, ese es Sonic 1. Número 7, hicieron algo interesante. Número 7, ellos dijeron Sonic the Hedgehog 3, pero combinado con el Sonic and Knuckles. Y si se acuerdan de ese, era un cartucho. Sonic and Knuckles era un juego, pero también tenía un slot arriba, que si tú tenías Sonic 3, se lo ponías encima. Era como un expansion pack para un juego, pero era un era independiente. Era, yeah, era sexo de cartucho. Yeah. Número 6, Micro Machine 2, Turbo Tournament. Número 5, Gunstar Heroes. Número 4, Phantasy Star 4. Número 3, Super Street Fighter 2. Número 2, Sonic the Hedgehog 2. Y número 1, Street of Rage 2. Muy bien. Ya. Yeah. Entonces, la de Giant Bomb. Número 10, Street of Rage 3. Número 9, Gauntlet 4. Número 8, Street of Rage 2. Número 7, Sonic and Knuckles. Número 6, Sonic the Hedgehog 3. Número 5, Sonic the Hedgehog. Número 4, The Revenge of Shinobi. Número 3, Golden Axe. Número 2, Street of Rage. Y número 1, Sonic the Hedgehog 2. Así que si estuvieron pendientes, notaron que entre estas tres fuentes, Sonic the Hedgehog 2 fue seleccionado dos veces como el mejor juego de Sega Genesis. Y Street of Rage 2 estuvo en todas las listas en diferentes posiciones. Ya. Yeah. Bueno, y hablando de juegos, vamos ahora vamos a pasar a los juegos favoritos de nosotros, de lo que es el Sega Genesis. Voy a comenzar conmigo, que no tengo ninguno, ya que nunca lo jugué. Hay con sus temas de consolas retro, que es lo mismo decir consolas viejas, pero retro será más. Eso es lo que se dice. My hipster. Sí. Así que doy next a mí mismo. Alex, ¿cuáles son tus juegos favoritos? Pues mira, mano, para darle lujo aunque sea esta partecita aquí del tema. Pues mira, entre los juegos favoritos míos está Streets of Rage 2, un excelente beat'em up. Yo creo que es uno, bueno, si ven un video de la lista, siempre está en los top 10, es uno de los mejores juegos para el Sega Genesis. O sea, la música, la acción del juego, la gráfica, el juego se veía brutal, me gustaba un montón. A mí me encantaba ese juego, yo le metí pela, pero que te gire. Sí, ya que el juego brega brutal. Otro título que también me gustaba mucho era Golden Axe. O sea, si a usted le gustaban los beat'em ups para esa época, ¿cómo no tener Golden Axe? Y más que esto era un juego que en los arcades era bien popular, y cuando viene a la consola, pues fue un boom. O sea, como de wow, o sea, todo el mundo. Obviamente no quedó exactamente igual que los arcades, pero la versión de Sega Genesis está bastante buena. Un título, sí, muy, muy, muy bueno. Un título, un clásico que tiene que estar ahí en su colección. También, otro título que a mí me gustaba mucho, que básicamente, por decirlo así, era el título con el que se identificaba cuando estaba la promoción del Sega Genesis en su apogeo, que era Altered Beasts, que era el juego este, era un beat'em up side-scroller, donde usted iba cogiendo estos power-ups y se iba convirtiendo en diferentes tipos de animales, ya sea un lobo, un oso, una gárgola voladora, en fin. El juego, un dragoncito. Tenía sus cositas. El jueguito a mí me encantaba un montón. Era súper difícil en los arcades, y en el Sega Genesis no era la excepción. Me gustaba un montón. Y más esa animación cuando se transformaba de hombre a lobo. Eso era un clásico. O sea, eso era un palo, de verdad que sí. A mí me gustaba el primer stage de ese. Cementerio. El boss fight. Ya después en adelante era como que... Sí. Ya después era como que ok, más del montón. Bueno, anyway, continuamos. En mi lista también está Ghosts and Ghosts. No puede faltar. Yo soy súper fan de los juegos del universo de Ghosts and Goblins. Y esta versión de Ghosts and Ghosts es básicamente, vamos a decirlo así, un port del arcade. Sumamente difícil. Para los que no se acuerdan, era un side-scroller de acción en donde usted manejaba a este caballero, este knight, en donde iba peleando con diferentes criaturas de la noche, ya fueran zombies, fantasmas, demonios, plantas carnívoras. era uno de los juegos de plataforma más difíciles que se han hecho. La gente ha tirado controles contra las paredes, han roto consolas. A mí me encanta, yo soy masoquista. Es que estos jueguitos de Girls and Ghosts están brutales, brutales, brutales. Otro juego que me gustaba mucho, y esto es la temática de los ninjas, me gustaba mucho Shadow Dancer y Revenge of Shinobi. Shadow Dancer era un juego casi parecido a Revenge of Shinobi, excepto que este era el del ninja que caminaba con un perro blanco constantemente al lado de él. Sí, ese era Shadow Dancer, The Secret of Shinobi, yo creo que era el nombre exacto, entero de eso. Y el juego estaba brutal. Brutal. Yeah. A mí me encantaba un montón. Otro juego que también me gustó mucho, como mencioné, Revenge of Shinobi, básicamente la misma temática, un juego de acción de plataforma dentro del universo de Shinobi, pero este juego, o sea, en comparación al Shinobi original, con este, una mejoría brutal, brutal, brutal. Cuando dice el Shinobi original, tú dices el de arcade. Sí, el de arcade, o sea. Sí, este era mucho más fluido. Ese, el Revenge of Shinobi, yo me quedé en una parte donde había una cascada, me daba un mareo, pero qué terrible esa parte, y nunca pude pasar de ahí. Yo ni me acuerdo hasta dónde fue el día que llegué a Revenge of Shinobi. Era difícil para terminar, pero era un buen, o sea, era excelente el juego. Otro juego que también me gustaba mucho era Strider, la versión de Sega Genesis. Ustedes saben que Strider estuvo presente en muchas consolas, en muchas versiones, pero la de Sega Genesis es la que más todo el mundo recuerda porque fue básicamente un straight port directo del arcade a la consola. O sea, básicamente lo que usted jugó en el arcade lo jugó en Sega Genesis. No era lo mismo en la versión de Nintendo, que no era, se parecía en nada al arcade. En nada, en nada, en nada. La de Sega Genesis fue la mejor versión de Strider que se ha hecho para consola hasta el momento, sin contar la nueva versión que salió para Vela Digital, que está ahora en las diferentes consolas modernas, pero esta de aquel entonces era la mejor. Esa yo llegué a jugarla, muy buena también. Claro. También estaba Castle of Illusion, Starring Mickey Mouse, que de hecho lo tengo aquí en mi colección personal. Este jueguito a mí me encantaba, un jueguito de plataforma sencillito, pero tenía sus partecitas también media chabonas. Es un juego que yo creo que una sentada usted lo termina, y aunque no tenga una temática de mucha acción, pero el jueguito se dejaba jugar y gráficamente se veía bien chévere. Y de verdad que para ese momento que Mickey Mouse estaba bien pegado al juego, cayó perfecto. Y por último, uno de los juegos más difíciles para esta consola dentro del universo de Contra. Obviamente estoy hablando de Contra Hard Corps. ¡Oh, my God! ¡Qué juego tan brutal, tan difícil! ¡Pero qué bueno, ¡Qué bueno es Contra Hard Corps! Yo creo que está entre los top 3 de los mejores juegos que se hicieron para Contra. So, este jueguito se puede escoger diferentes personajes. Yo siempre escogía el lobo. No sé por qué me gustaba mucho el lobo. El que tenía el cañón en la mano. O sea, ese lobo estaba bufiado. Pero de verdad que el juego, difícil. Gráficamente se veía brutal. La música estaba bien buena. Tenía muchas animaciones y diferentes tipos de stage. De muchas formas de cómo implementaron la mecánica de historia del juego. Que lo hizo sumamente brutal. Ese no lo tengo en mi colección. Me gustaría conseguirlo. Desafortunadamente se está vendiendo un poquito caro el juego. Pues porque es Contra y es buenísimo. Pero no tengo fe que algún día lo pueda conseguir. Así que esos son mis juegos favoritos para el Sega Genesis. Bueno, yo no recuerdo nunca haber jugado ese Contra Hard Corps. Sí, yo lo alquilé un par de veces y es bueno, bueno, pero difícil. Yo tampoco recuerdo haberlo jugado. Bueno, déjame yo decir mi lista. Mi lista es más pequeña que la de Alex. Alex ahí se puso las botas. Perdón. Retro cacería. Mi lista comienza con Super Street Fighter 2. Yo tenía una versión de Street Fighter para el Sega Genesis y tenía una versión para PC de Street Fighter y también había alquilado la versión para Super Nintendo, pero como tal la de Sega Genesis me gustaba muchísimo más. Y era por el control. Sega Genesis para ese entonces tenía un control de 6 botones, que era fantástico para Street Fighter. Y entonces yo lo prefería más. Específicamente Super Street Fighter 2 tenía un modo que era como un bracket donde tú hacías tu torneo. Y a mí me encantaba. Yo muchas veces pasaba tiempo montando mi propio torneo y yendo de abajo hasta arriba. Ya, Forever Alone. Otro juego que me gustaba muchísimo, Golden Axe, ese estaba en la lista de Alex también. Este juego en arcade era chévere, pero uno se iba a pelar si, seguía jugándolo y tenerlo uno en la casa. No era exactamente el mismo juego, pero era muy muy parecido. Y yo también le dediqué muchísimo tiempo. Y al final, si recuerdas, te daba una calificación. Mi meta siempre era sacar A++++. Y ya le había dedicado tanto tiempo que ya lo lograba terminar de una sentada y súper bien, sin perder ninguna vida y nada de eso. Otro juego que me gustaba muchísimo en Sega Genesis era la serie de World Series Baseball, pero específicamente el de 98. Este juego, aún para a principios del 2000, yo lo seguía jugando. Fantástico, sumamente sencillo en cuanto a presentación, pero muy sólido el juego. Otro también que me gustaba, Street of Rage 2, que pues lo mencionó Alex y pues se mencionó en las listas de Top 10. Yo jugué el primero de este juego, me gustó. Una vez llega el segundo, que la mejoría fue tan y tan grande, y wow, sí que sí. Recuerdo que la mayoría de los enemigos de ese juego eran muy muy parecidos o inspirados en los personajes de Street Fighter. Tú podías identificar, dices, ay, ya, es como que Blanca. Y yeah, este es como que fulano. Pero ya, el juego, la acción muy, muy buena. Este lo llegué a jugar cooperativo, lo llegué a jugar no hace tantos años, atrás con mi esposa, lo jugamos juntos. Aladdin, lo mencionamos, fantástico. Yo llegué a jugar la versión de Super Nintendo, era ok, pero la versión de Sega Genesis, wow, hicieron un trabajo tan y tan y tan bueno. Sabrás que en su tiempo nunca lo terminé, siempre me quedaba al final y no pasaba, no lograba derrotar a Jafar. Y ya para cuando estaba en la universidad, yo lo jugué emulado y finalmente fue que lo pude terminar. Así que como 12 años después fue que vine a terminar el juego. Wow. También otro juego mi favorito, Sonic the Hedgehog. Pues comenzó la serie de Sonic, lo que fue Sonic 1, 2 y 3, a mí me parecieron fantásticos. Yo nunca jugué Sonic and Knuckles, pero Sonic and Knuckles era building up on Sonic 3, así que me imagino que tenía que ser de igual calidad. Pero ya, este fue el que lo comenzó todo, fue mi primer juego de Sega Genesis, porque cuando yo tuve el Sega Genesis era el bundle que traía a Sonic. Y el último en mi lista, Team USA Basketball. Ah, bueno, yo lo jugué. A mí me encantaba. Ese juego yo lo alquilé muchísimas veces. Yo lo tengo actualmente en mi colección. Y este juego lo sacaron cuando iba a las Olimpiadas del 1992 en Barcelona. Y tenía al Dream Team. Lo único que no me gustaba de este juego es que el juego lo desarrollaron antes de que se supieran quién eran los equipos que iban a clasificar para las Olimpiadas. Y Puerto Rico no está en el juego. No lo pusieron, pues aparentemente ellos no esperaban que clasificara. Así que ese fue como que, ah. Pero anyway, yo quería el juego porque estaba el Dream Team de los Estados Unidos. Y este juego pues era de EA y estaba básicamente corriendo con el mismo gameplay de los otros juegos que tenía EA en ese momento en el mercado, que eran Bulls vs Blazers o Bulls vs Lakers. Ellos titulaban el juego de acuerdo a la final del año pasado, y entonces esos juegos en específico era, digamos, Bulls vs Blazers and the NBA Playoff. So, no incluía a todos los equipos, incluía tan solo los equipos que estaban en los playoffs de ese año que acababa de pasar, por limitaciones que tenía el juego. Pero ya, excelente ese de Team USA Basketball. Lo más cercano a esa experiencia fue cuando pues la gente de 2K incluyó el Dream Team hace 2 años atrás, que eso para mí fue como yes. Yo todavía tengo esperanza que sigan incluyendo el Dream Team cada vez que haya eventos olímpicos. Ya, o sea, ya básicamente no se utiliza tanto el término como que Dream Team. O sea, básicamente que incluyan el roster de los jugadores de NBA que están en el equipo de Estados Unidos. Okay. Bueno, yo sigo utilizando Dream Team para referirme al de 92 y el otro pues es Team USA. Por eso, Team USA con jugadores de NBA, porque Dream Team, en mi opinión, solo fue uno. Ya, yeah, el primero. Ya, yeah. Porque esa versión de que supuestamente el Dream Team 2, Dream Team 3, no. El 1, más ninguno. Ya. Yeah. So, ya, yeah, esa es mi lista. What? Yeah. Y con esto llegamos al cierre de este interacto. No, diablo, pero macho, esa es la discusión. Me lo va a preguntar a Alex si tiene una historia triste de cómo es que tiene un Sega Genesis, cómo es que usted... Ah, pues, está bien, pues seguiremos en esto. Bueno, muchachos, yo no lo tuve, eso que no tengo ninguna historia sobre él, ni triste, ni buena, ni mala. Alex, ¿cómo llegaste a obtener el Sega, verdad? El Sega Genesis. Pues mira, mano, aparte de que lo conseguí recientemente, de que estoy retrocoleccionando, en mi infancia como tal, no puedo decir que fui el orgulloso dueño de un Sega Genesis en su momento. Yo básicamente lo que jugaba el Sega Genesis era porque me prestaban la consola. Yo tenía un vecino que tenía el Sega Genesis y tenía el Super. Entonces él se inclinó más a estar jugando el Super Nintendo que el Sega Genesis. Y pues básicamente me lo prestaba y el Sega Genesis estaba más lejos en mi casa que en la casa de él. Entonces pues yo cogía, iba al videoclub cercano donde yo vivía, y yo pues muchos de estos títulos yo los alquilaba y los realquilaba porque me gustaban. Nunca llegué a comprar, pero sí los alquilaba mucho. O me prestaban, porque había otras personas por allí que tenían Sega Genesis y me prestaban juegos. Ahora es que después de viejo, por decirlo así, que por fin tengo mi propio Sega Genesis, que yo hice un video de retrocacería de eso, que me dieron con un montón de juegos. Entre ellos está Castle of Illusions, sale Mickey Mouse. Y ahora que por fin puedo decir que tengo un Sega Genesis. Por aquel momento era que básicamente me lo prestaban por prolongado tiempo y yo pues le sacaba el jugo a la consola. De verdad que me encantaba mucho, me la disfruté, le saqué el vivir el Sega Genesis. De verdad, muy buena consola. Una pena, ¿verdad?, que murió de la forma que murió. Pero en estos momentos, los retrocoleccionistas, se consiguen en eBay, usted las puede conseguir a buen precio, no son tan costosas porque hay muchas por ahí. Si usted tiene el sentimiento todavía de obtener un Sega Genesis, pues yo le invito, ¿verdad?, que busque uno por ahí baratito y lo tiene, ¿verdad?, de recuerdo. Obviamente que funcione para que pueda revivir los años dorados de esta excelente consola. ¿Y tú, Juan? Hermano, déjame ir un poquito para atrás. En la era de 8-bit, yo tenía Sega Master System, porque mis primos y mis amigos cercanos pues tenían Nintendo, así que ellos decían, mira, yo quiero jugar el otro porque tengo acceso a este. Una vez sale el Sega Genesis, que viene a salir primero que el Super Nintendo, pues yo rápido di el salto para allá. A mí me lo compró una combinación de mi mamá y mi tío. Mi tío pues vivía en New York, bueno, actualmente todavía vive, y cuando él vino de vacaciones de Navidad, pues me trajeron el Sega Genesis. Eso fue una emoción el día de Navidad. El problema era que yo estaba en casa de mi abuela cuando me lo dieron y yo rápido quería juquearlo y mi abuela me dijo que no, que eso dañaba el televisor. La clásica. Y entonces yo con la consola nueva, loco por irme para casa, pero que loco, desesperado por irme, y entonces estábamos ese día y íbamos a estar en casa de abuela. La consola venía con Sonic the Hedgehog, y quien terminó jugando Sonic the Hedgehog primero fue un amigo mío que vivía cerca de casa de mi abuela, porque yo se lo presté y dije, toma, mira, no voy a poder jugarlo. A pesar de que ese fue mi primer juego de Sega Genesis, como tal, el primer juego que yo vengo a jugar en mi consola, porque ya mi amigo lo tenía, ya tenía el Sega Genesis, yo había jugado en su casa, fue Joe Montana Football. Tan pronto yo llegué a casa, como no tenía Sonic, se lo había prestado a mi amigo y no había cogido ningún juego prestado, fui al videoclub y alquilé el de Joe Montana Football. Y entonces ya yo volví para casa a mi abuela para despedida de año, y entonces ahí es que logro recuperar Sonic the Hedgehog. Y entonces mi amigo me prestó, si no me equivoco, era Michael Jackson Moonwalk. Y entonces pues tenía dos juegos para comenzar el año y eso fue pues fantástico para mí. Pero ya, fue regalo de mami y mi tío. Después de eso nunca jamás me regalaron otra consola. ¿Alguna historia más que quieran compartir? ¿No? Macho es fantástico desarrollando el tema de discusión. El mejor. Es que de verdad no sé nada de esto, no puedo aportar nada. Vamos al cierre. Mediodía. mediodía llevan media hora, llevan como una hora hablando de Sega Genesis. No, esto es Retro Edition. Y prepara, y desde ahora te hago la advertencia. Be prepared. Será más que tú, el podcast de Alex. Retrocacería, el podcast. Yo diré, bueno, pues las partes que me toquen, la información que busque, pero de ahí es bueno. Tranqui. Bueno, y ahora sí, vamos para el cierre de este maravilloso tema. Y recuerden que estamos en Extra Life y seguimos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Pueden encontrar bajo facebook.com/extralifepr o también pueden buscar más información en nivelescondido.com/extralife. También recuerden que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, nivelescondido.com y iVoox. También nos pueden encontrar en Facebook y Twitter, también en YouTube, bajo Nivel Escondido. Ale, ¿algo nuevo para YouTube? Por el momento no tengo nada, no he podido bregar. Esta semana se me ha hecho un poquito difícil grabar y este fin de semana no voy a estar aquí, voy a estar de camping. So yo creo que el próximo episodio de Retrocacería va a estar un poquito atrasado, pero creo que van a subir como 3 videos de un cantazo, así que pendiente al canal. Oh, pues que tienes muchos findings que todavía no has documentado. Es correcto. Oh, nice. O sea, que yo creo que lo que va a hacer es que de una sentada me cambio la camisa, grabo uno, me cambio la camisa y grabo otro. Ya les dije el truco. Y grabo, o sea, los dejo preparados y los voy subiendo uno detrás del otro. Esa es buena. Sí, para que estén todos ahí de un cantazo y no tengan que estar esperando por mí. So, pendiente a nuestro canal en YouTube. Ya. Yeah. Juan, algo que quieras aportar. Pero yo voy a aportar, Juan. Vámonos pa' diablo. Bueno, pues, vámonos. Se acabó esto. Bye, gente. Yeah.